pasó una cosa esta mañana también, la voy a contar, pues. Llegó el momento de contar nuestras cosas. Yo entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8 y media. Una capilla pequeña, de madera, solo. Y estaba orando y recordándolo, porque hay una foto grande de él ahí. Una estatuilla de José Gregorio Hernández y un Cristo. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró él de una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Diciéndonos, hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo. Un astronauta y una bruja viajan en una burbuja derechito para el sol. Ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Él cree en naves espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, que en su puta vida vio. Ella practica con escobas del futuro en una bola que un colgado le vendió y también la convención. Algunos intelectuales peronistas progre le exigen ahora a Maduro paradójicamente lo que aquella juventud sindical de los 70 reclamaba a Perón, que exterminara a los zurdos insurrectos. El general no se hizo rogar, la AAA persiguió a sangre y fuego a los montoneros y a los troquistas del ERP, que desafiaban al gobierno democrático del 73. Muchos de esos militantes militarizados de la izquierda peronistas son los que luego reclamaron la libertad y los derechos humanos. Lucharon contra toda violencia política, contra el terrorismo de Estado y contra el partido militar. Pero convalidan hoy un régimen militarizado que desprecia a las centroizquierdas por reformistas, que viola las instituciones porque son trucos de la derecha, que ejerce la represión estatal con ejércitos siniestros y grupos de tareas parapoliciales, y que además practica el asesinato de estudiantes, el encarcelamiento de opositores y la censura de disidentes. A esto se le agrega el hecho que la izquierda peronista soñó siempre con una gestión virtuosa, que no hambriara al pueblo, desgracia que alcanzó solita y sola la administración bolivariana, a pesar de que el imperio norteamericano continúa comprándole el petróleo para que siga subsistiendo en medio de sus autoinfligidas calamidades. El triunfo del socialismo del siglo XXI en Venezuela, auspiciado por los cubanos, puso de moda el populismo autoritario de América Latina, que también infectó al kirchnerismo, con tradicionales vicios populistas, pero al que hasta entonces no se le había ocurrido la absurda idea de volver al 45, y que había evitado juiciosamente radicalizarse. Incluso fui infiltrado por algunos estalinistas y con fascistas de manual que lo habrían cazado con gusto durante los momentos sangrientos del setentismo. El gobierno de CFK siguió los consejos del comandante. Muchos filósofos zurdos lo aceptaron emocionalmente sin reflexión profunda. Estos ex-camporistas de pseudo-izquierda, que se habían sumergido en las aguas depurativas de que perdimos porque éramos los mejores, decidieron de pronto que Venezuela era la Meca. Y ahora, para no admitir aquel grueso error, combinan la ceguera con una denuncia antiimperialista que no tiene ningún asidero en la realidad. Pudieron abandonar a Perón, pero no consiguen abandonar a Maduro. Ningún progre se escandaliza por el machismo, de ni una menos, o la xenofobia del lenguaje para justificar hoy en día lo que de verdad significa una revolución. Mordazas, purgas, prisión, fusilamiento de seres humanos. Los progres ahora sostienen con alegría inflamada la receta de Caracas, aunque desde los acomodados barrios de Buenos Aires y Puerto Madero, donde al menos no escasea el papel higiénico. Desde el triunfo de Alfonsín, la simpatía por Cuba era folclórica. En cambio, la adhesión al chavismo es menos inocua, porque esta subsidiaria ideológica que había llegado a encumbrarse en la Casa Rosada de CFK, hoy amenaza con intentar ganar las elecciones bonaerenses y regresar al poder. La existencia de este proyecto contrario a la República, enmascarado porque es frente a votos, perturba toda la democracia y le imprime tensión a la política y la economía. Todos tienen miedo, los peronistas traidores, los periodistas críticos, los empresarios y, sobre todo, millones de ciudadanos bonaerenses de a pie que solo anhelan un país normal. Ese miedo se palpa en el aire y se traduce de diversas maneras, como en la renuncia de los inversores a poner plata hasta que aclare, y constituye un fenómeno relativamente nuevo en nuestro país. Contrariamente al sentido común y la convivencia política, CFK tiene una sola autocrítica, insólita, que toma el camino inverso. En lugar de reconocer que la performance económica resultó mala y que los avances sobre las instituciones fueron excesos inadmisibles para esta sociedad, ha llegado a la conclusión que su derrota se debió a que fueron demasiado flojos con el enemigo. Se prometen a sí mismos ser más impiedosos en el próximo turno. La opción por el caos explica la deslegitimación que le imprime a Cambiemos y la negativa a cualquier tipo de acuerdo parlamentario en el bloque constitucional y con los otros bloques legislativos. Estamos en presencia de un fascismo de CFK cuyo fin último es doblegar al resto, excluir a los discrepantes y no participar jamás del sistema de partidos, ni de senador, y juega a las alternancias. Es por todo esto que muy pocos de estos neo-peronistas pseudo-progres alzaron la voz para castigar las aberraciones del chavismo. Tampoco nadie reprobó las palabras del candidato por Capital y secretario don Guillermo Moreno, que dijo, ¿vistes las mujeres radicales el olor que tienen? Y que se esfuerza con estas palabras antológicas, no queremos que le vaya mal al gobierno. La nueva corderito del Calafate se está haciendo adicta a las bromas sublimes. Hace unos días, alguien muy cercano a ella le transmitió a sus soldados con sentencia. Vamos a demostrarles a todos quién tiene el poder y después de las PASO vamos a demostrarles quién tiene la calle. El asunto preanuncia la organización de una escalada de conflictividad justo cuando parece que por fin ha comenzado tímidamente la reactivación. Todo sea para que esa bandera bolivariana triunfe en octubre. Es el gravísimo secreto a voces que calla esta campaña de silenciosa corderita patagónica. El domingo, de alguna manera, se define en Buenos Aires una Argentina del futuro o la vuelta al pasado fracasado con los mismos autores del 30% de pobres excluidos, sin educación ni salud, jubilados estafados y en manos de los mismos corruptos. Entonces, o miramos para atrás o seguimos cambiando y miramos para adelante. Eso justamente se elige el domingo. Esto que estábamos escuchando, lo último, que si bien es de Gilda, pero eso sucedía en Costa Salguero en el 2015 cuando Macri gana el balotaje. Efectivamente. Bueno, ante todo, buenas noches a toda la audiencia, siempre escuchándonos. Sabemos que tenemos un vasto público que todos los jueves nos sigue y tenemos acá la presencia de varios integrantes de la BPG, de Mesa Chica, como es Carlos César Longues, nuestro especialista en salud. Tenemos, como recién decíamos, a Pablo Capdevila, a Enzo Capdevila, y tenemos la grata visita también de Darío Juárez, Rubén Darío Juárez, a quien le agradecemos haber venido a compartir con nosotros este momento. Y bueno, hoy estamos un poco, no queremos estar muy eufóricos porque sabemos que se acerca un momento muy importante para la nación, aunque hay gente que por ahí todavía no se dio cuenta, por más que sean las PASO, que le dan poca importancia, pero es un acto democrático y hay que valorarlo como tal. No sé si Carlos quiere también dar una opinión al respecto. Sí, ¿qué tal a toda la audiencia? Es realmente importante las PASO. Mucha gente no lo toma así, pero... estamos eligiendo a las personas que en octubre pueden postularse para seguir en un cambio o quedarnos estancados. Efectivamente. Yo la verdad que una de las cosas que he podido apreciar en todos estos días, en los últimos días sobre todo, que la gente ya va tomando un poquito más de clima de electoral. Saben que hay muchas cosas que todavía no están bien, que va a pasar mucho tiempo para que puedan mejorar, pero que los cambios abruptos también, así como son rápidos para, entre comillas, mejorar, también son rápidos para empeorar. Entonces lo mejor es tener un proceso lento, pero saber que estamos echando raíces y que estamos haciendo bases importantes como para un crecimiento real de la República. La realidad es que el domingo es una edición que es para tener en cuenta, porque si bien hoy no hay internas, pero sí es una demostración un poquito de fuerza de cada uno de los partidos. Y hay que tenerla en cuenta de dos puntos de vista. Si Cambiemos, digamos, a nivel nacional, Cambiemos va seguro a ganar, y el problema está en ciertos, digamos, municipios bastante duros, fundamentalmente del tercer condado electoral, y ahí está la batalla, digamos, de todas las batallas, la madre de todas las batallas. Nosotros tenemos la suerte de estar incluidos en esos municipios. Efectivamente. Hoy estaba justamente escuchando que parece ser que habían encontrado boletas impresas truchas que solamente cambiaban el nombre de algunos concejales. O sea, eran exactamente igual a las de Cambiemos, pero tenían algunos cambios en los concejales. Entonces, no fue el almirante Brown, ¿no? Lo claro. Pero eso se difunde y obviamente si se hizo en algún lado, ¿por qué no se puede hacer en otro lado? No digo en el almirante Brown, fue en otro municipio. Entonces hay que tener mucho cuidado quienes son fiscales, que como decimos siempre, y dijiste vos, Iván, no solamente hay que cuidar el voto de todos, porque hay que cuidar también el voto de las minorías. Hay partidos que no tienen para poner fiscales en todos lados, pero hay que tener mucho especial cuidado en una batalla como esta, porque evidentemente los que pierden el poder, yo lo comparo en algunos casos, no todos, como en Venezuela. En Venezuela no es que si se va Maduro, se va. Si se va Maduro, va preso. Porque es un corrupto, es un narcotraficante, es una persona que... Entonces, acá hay muchos que tienen el resguardo. Hace unos días cayó el mono Minichelli. No era cualquier tipo. Era el hermano de la señora de Julio De Vido. Y estuvo 9 meses prófugo. El tema que me preocupa, justamente, haciendo acotación también con el tema de Venezuela, por todo lo que está pasando el pueblo venezolano, el hermano pueblo venezolano, es que acá cae preso el cuñado de, el hermano de, el amigo de, el testaferro de, pero de no cae nunca. Sí, entonces, ¿cómo puede ser que una persona que tiene un montón de causas en contra, que ya hay causas que ya incluso están en segunda instancia, se pueda presentar a elecciones? La verdad que ya estar en una lista es una vergüenza. Lo que pasó con Vudú, la justicia no está diciendo que es inocente. Es justamente. Es tremendo eso, porque la justicia está reconociendo que el tipo es culpable de todo, pero lo deja libre porque pasó un tiempo y no lo condenaron. Bueno, eso es una ley a cambiar, porque no puede ser que a vos tengas 3 condenas hasta casación y que encima todavía sigas libre o que no sea. Es más, el otro día hablábamos una cosa mucho más simple. Si vos vas a manejar un vehículo de transporte público, ya sea un taxi, que sería el más chico de todos, puedes hablar de un camión o puedes, necesitas sacar un certificado de buena conducta. Si vos tenés una causa penal, no podés manejar un taxi. Ahora podés ser senador de la nación. Podés ser presidente de la nación también. Entonces, esa es una ley que hay que cambiar. O sea, hay que cambiar. Esa ley hay que cambiar. No puede ser que un tipo se tome el lujo de apelar, y cuando lo van a juicio, lo tienen que liberar, no porque es bueno, sino porque se extinguió la causa. Sí. ¿No es cierto? Como también, obviamente, tiene que estar la ley que para los corruptos se imprescriptible. O sea que de por vida, si vos sos corrupto, te pueden agarrar. Después estábamos hablando del tema de los partidos minoritarios, para no decirle chicos, que no tienen fiscales, o como vos recién decías que hay boletas adulteradas, es hora ya de cambiar el sistema. ¿Cómo vamos a tener que llamar miles y miles de fiscales, repartir miles y miles de boletas. Basta de eso ya. Si hoy con un WhatsApp solucionás todo y no podemos votar de una manera muchísimo más moderna. El famoso voto electrónico que, vamos a ser honestos, lo quiso imponer Cambiemos, lo apoyó un país que es Massa, lo apoyaron muchos gobernadores que de hecho lo tienen, como el gobernador de Salta, ¿no? Creo que es. Sí. ¿Y quién se opuso? El kirchnerismo. ¿Por qué se opuso el kirchnerismo? Porque es más fácil hacer trampa. Porque es más fácil hacer trampa. Ellos, hoy en la provincia de Buenos Aires, creo que Cambiemos despliega 65.000 entre fiscales y jefes, 65.000 personas. Creo que las mesas son 40, 40 y pico, y además toda la gente que supervisa son algo de 65.000 personas. Eso es lo que tiene que tener un partido para poder tener fiscales en todas las mesas. Y yo creo que en este momento, por ejemplo, hoy estábamos escuchando una noticia en la radio que pusieron una bomba casera, un sobre bomba o un cajón con una pequeña bomba, en Indra, la empresa que es la que hace el control, y eso obviamente no fue el gobierno que lo puso. Eso obviamente es una mano negra que quiere lo mismo. El partido Cambiemos estuvo pegando carteles, como todos los partidos, para todas las fechas electorales, y atrás venía la gente de Cristina tapándolos o despegándolos. Entonces, es muy difícil que un partido chico pueda hacer propaganda en una situación así donde inmediatamente se lo tapan. No digo que Cambiemos es chico, me refiero que si a nosotros, con todo el aparato, nos cuesta, imagínate lo que es un partido chico. Sí, efectivamente. Además, eso también tendría que estar regulado, decir, bueno, tantos lugares para tal partido, tantos lugares para tal partido, tales lugares, y que puedan hacer su publicidad tanto los partidos grandes como los partidos minoritarios, que puedan también tener su publicidad. Porque, un partido grande de repente tiene un respaldo, una solvencia como para poder tener miles de afiches como para seguir pegando, pero tal vez un partido minoritario no tenga tantos recursos y pueda tener una sola tanda de afiches y no pueda seguir acceder a una segunda. Exacto. Bueno, lo que estábamos hablando del kirchnerismo, ¿no? O sea, también estamos hablando de que el caso de Menem, senador, con causas judiciales, que por suerte ahora aparentemente no puede ser gobernador de La Rioja. No va a poder ser. Pero increíble que estaba postulado para gobernador y apoyado por el Partido Justicialista. O sea, es tremendo. No tienen problema. Eso es ser hipócrita, ser completamente descarados. O sea, estar por un lado apoyando a un dictador como Maduro, acusar al gobierno democrático de dictador y tener corruptos. Reírse en la cara de la gente como el spot de Moreno, de honestidad, ¿no? Eso es otra cosa que no se puede creer. Delía se quejaba de que los medios no lo sacan al aire. Obviamente, el principal que no quiere que Delía salga al aire es CFK, porque es una persona realmente muy, muy desprestigiada. Ahora, lo tira para abajo. Sí, lo tira para abajo. Ahora, Delía, los programas de radio donde iba o de televisión que estaban en contra, los puteaba, les decía de todo. O sea, los patoteaba. Su vida era una patoteada. Entonces, realmente que ahora no lo quieran sacar al aire, y es correcto. ¿Por qué vas a sacar a un tipo que a vos te insulta? O sea, entonces, la verdad, y bueno, el tema de Menem, el tema de la permanencia de Devido en el Senado. Y bueno, ahora creo que la corte giraba a este hombre. Creo que giraba el caso de Menem, lo giraba a Gil Carbó para que vea si es posible que se presente, pero ya no a las PASO porque no hay tiempo, sino para las elecciones. Y justo a Gil Carbó, mirá los elementos que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, también tenemos que decir algo. Bueno, hoy la BPG 2020 inauguró local en Luchán. Sí, hoy tuvimos, vamos a pasar algo más, mucho más agradable, que es que ya tenemos el local que está en la avenida, en la Diagonal Boulevard, al 953, allá metros del registro civil de Longchamps, al lado de la Casa de Fotografía. Así que, bueno, ya a partir de mañana vamos a levantar las cortinas, las persianas, para empezar a acomodarnos ahí en el por el tiempo que queda de tanto de hasta el hasta próximo octubre. Domingo y después hasta las elecciones de octubre. Y bueno, una la verdad una agradable sorpresa en mi caso, ¿no? Ver el funcionamiento de las sombrillas de Cambiemos. En todo el Almirante Brown ha tenido un éxito tremendo. ¿Cómo se acerca la gente? Qué importante, ¿no? Es increíble. Es increíble. Estando en lugares donde, obviamente, otros partidos. Bueno, eso es lo que se intenta tapar, como se intentó tapar durante todo el tiempo que fue gobierno CFK. Porque justamente, al tratar de taparte los carteles, lo que no pueden tapar es la sombrilla. Porque la gente se acerca y vos ves que las sombrillas nuestras están permanentemente gente consultando, dando aliento, pidiendo boletas. Ayer pasó algo muy insólito en varios lugares, que estaban las sombrillas de los distintos partidos y, bueno, en donde más se acercaban eran las sombrillas de Cambiemos, donde se brinda la posibilidad de informarse dónde votan, se le da la información, toda la folletería, como hacen todos los partidos. Y algunos delegados municipales estaban molestos porque se habían armado sombrillas cerca de sus oficinas. Yo quiero recordarles que ellos son administradores nada más, no son los dueños de la vereda. Están creídos de eso. Y que en un acto democrático uno puede armar la sombrilla sin que le moleste el paso al interior del edificio de la delegación, uno puede armarla donde se le antoje. El Estado soy yo. Bueno, o sea, el Estado es mío. El Estado soy yo y el Estado es mío. O sea, cuando vos sos parte del gobierno. No sos parte del Estado, no sos parte del Estado. El Estado es general. El Estado está conformado por los tres poderes, o sea, judicial, legislativo y ejecutivo. En la municipalidad está conformado por el Consejo Deliberante, por el Intendente, o sea, el Poder Ejecutivo, pero el Estado es el pueblo. Vos sos, justamente, como decís, sos un administrador y ellos están creídos que porque le dicen mandatarios, mandan. No, son mandatarios porque son mandados. Obviamente. Es al revés. Eso es la gente la que los manda. No es que ellos mandan porque son mandatarios. Entonces, evidentemente, están totalmente confundidos. Sí, yo ayer escuché el comentario, creo que Pablo fue el que hizo el comentario hoy. No, tranquilo, no pasa nada, todo tranquilo. No creo que me olvide con la gente. No, pero este es un comentario entre amigos, más que nada. Está todo más que bien. Es más, en algunos estamos totalmente en contra de algunos episodios que se han vivido en distintos barrios para con la gente de la delegación, irrespetuosos para con ellos, y nos solidarizamos con el delegado municipal, con toda su gente, porque las agresiones no van con nuestra manera de ser, y los apoyamos firmemente que no se los agreda, que se le se dirijan a ellos con respeto, por más que estén en desacuerdo de cómo están llevando a cabo sus funciones. No, por supuesto. Bueno, vamos a ser honestos. Una forma de expresar el desacuerdo es el domingo. Obviamente. El domingo es cuando la gente puede expresar. Y bueno, no estoy de acuerdo con ningún tipo de escrache. El escrache era para la época post-dictadura, donde la gente de alguna manera expresaba hacia ciertos personajes que nos gobernaron en forma, digamos, militar, y hasta ahí podría ser razonable. Hoy, en los gobiernos democráticos, el escrache, a mi sentido, no tiene. Una cosa es que una persona le diga algo a alguien y otra cosa es el escrache de un grupo hacia una persona. Son dos situaciones distintas, ¿no? O sea, entonces, obviamente, bueno, hay gente que son provocadoras y en especial que tratan de hacer. Acá, dentro de todo, en Lonchan, no hay problema. Eso es verdad. Y la prueba la tenemos que, por lo menos en las elecciones anteriores, en la escuela, había mucha camaradería con el resto de los fiscales. Sí, obviamente. Y bueno, Mario, siendo las 19:26 minutos de este día jueves, estamos en AM1580, Radio 26 de Julio, y nos vamos en un ratito nomás a la pausa y volvemos para seguir disfrutando de este Dialogando Juntos. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Semanario Al Sur, líder en información regional.

de Juntos había estado muy buena. La gente se acercó. Es obvio que el domingo va a ser bastante parejo la elección. O sea, Cambiemos obviamente el interior del país y el interior de la provincia de Buenos Aires le va a ir muy bien. Acá es donde va a estar más parejo, acá es donde va a estar realmente, como yo dije, la madre de todas las batallas. Y el núcleo duro está acá. Pero bueno, yo creo que, espero que la gente se haya dado cuenta del cambio. El cambio no es un problema económico, el cambio es un problema cultural. El cambio es tener agua corriente, el cambio es tener cloacas, el cambio es tener escuela, el cambio es no tener conflicto con los docentes. Y el cambio también es seguir dándole batalla al narcotráfico, que es quien financia toda este abandono que ha tenido sobre todo el conurbano bonaerense. Y que es donde el gobierno ha tenido más éxito, porque realmente, digamos, el gobierno tuvo un montón de batallas, ¿no es cierto? Y uno es el tema del narcotráfico, porque mucha de la gente que está, inclusive el tema de la mafia de la aduana, que estaba tan en boga con este muchachito perseguido político, Minichelli, el mono Minichelli, que es uno más perseguido político. Aparte las tiene todas. Claro, ellos hacían pasar los contenedores sin revisar qué había dentro de los contenedores. Y podría venir, no sé, decían que había lana de vidrio, por ejemplo, y venía textiles. Pero ¿quién dice que no venía droga? O sea, ¿cómo lo puedes saber? $70,000 haría ingresar un contenedor sin abrir. O sea, $70,000. O sea, es una cantidad muy interesante, si vos te pones a pensar. Que quizás si vos traes prendas dentro de un contenedor, serán hoy 2 millones de pesos la prenda. Si vos pagás $70,000, es porque la ganancia tiene que ser 5 veces más. ¿Y qué es lo que da 5 veces más ganancia? ¿La prenda? Y no. O sea que evidentemente no. Yo no sé a cómo está el tema este, pero yo creo que más que investigar por el lado de la mafia y los contenedores, simplemente habría que investigar por el lado de la droga, ¿no? Como vienen, yo creo que están investigando por todas las posibilidades que puedan haber. En eso la verdad que nos tenemos que sacar el sombrero y tenemos que seguir apoyando justamente ese trabajo, ¿no? El trabajo de lo que dice María Eugenia Vidal en su publicidad, por favor, ella dice por favor, una palabra que estaba olvidada también, ¿no? Sí, una sí. Frase. Así que seguir acompañándola, está haciendo lo que no se animó a hacer nadie, obviamente apoyada por el gobierno nacional y por todos los organismos correspondientes, pero la verdad hay que seguir apoyando porque en un año y medio no se puede hacer todo lo que se necesita. Arreglarlo de hace muchos años, eso lleva tiempo. Es que es así, ellos dicen, no hablen del pasado, pero, o sea, ellos mismos dicen, no vamos a discutir el pasado, discutamos el presente, pero el presente vos lo tenés que discutir en base a lo que hiciste en el pasado. Podemos hablar del tema de salud, por ejemplo. Vos estuviste haciendo un estudio sobre, no súper profundo, pero así como para tener un pantallazo general de lo que sucede con las unidades sanitarias en Brown, ¿puede ser algo así? Sí, estuve haciendo un relevamiento de las unidades sanitarias que había y de cómo trabajaban, ¿no? Y hay algunas falencias. Si bien estamos con la misma política, de hecho estamos con la misma política, de hace años atrás, de que se inauguraban los famosos hospitales cáscara, donde todo el frente estaba hermoso, pero no tenías nada adentro, no tenías personal, no tenías instrumentos, no tenías con qué trabajar. Claro. Eso lo sufrimos mucho la gente de salud, porque tenemos que arreglarnos con lo poco que tenemos, y a veces sos un poco artesano con lo que podés hacer, porque no hay mucho. Claro. Sin embargo, vos veías que venían, inauguraban, veías gente políticos, ¿no? Que abrían unidades sanitarias y inauguraban hospitales que hoy por hoy, yo no vamos a decir dónde, pero bueno, un hospital que se inauguró con programas de televisión y todo, hoy por hoy tiene menos de un año y se llueve por todos lados, nadie controló nada, el material es de quinta, todo lo que sea cielo raso es unas aureolas terribles y no sé, pero yo cuando construyo algo en mi casa, que me cuesta tanto comprarlo, quiero que por lo menos me dure 20 años. Y sí. Pero acá no es un problema de que no había dinero. Dinero había, lo que no hay es controles. Es lo mismo que pienso yo en las unidades sanitarias de Brown. A mí me parece que lo que necesitan por ahí no son más unidades sanitarias, pero sí más control. El tema de los jefes en la política, cuando te dan un cargo o un nombramiento, vos te pensás que lo único que tenés que hacer es cobrar. y si puedo voy una vez por semana, y si puedo voy una vez al mes. Lo importante es que cobre bien, más que lo que trabaja. Claro. Entonces, como mi jefe no va, no me controla, yo como también cobro poco, no me ocupo. Y así viene todo lo que viene, y así se... Vi muchas quejas de profesionales que lo atienden, unidades sanitarias donde te atienden 3 o 4 pacientes nada más, principalmente en pediatría, que es el gran problema. Porque encima hay gente que dice que van muy temprano para que le den 5 o 10 números. Claro, el tema pasa por este lado, que por ahí la intención del intendente o del secretario de salud está buena. Tenés un pediatra que tiene que trabajar 4 horas, y la pediatra va a las 4 horas, pero le dice a las secretarias y al personal de enfermería, dame 5 turnos nomás, no me des más, para 4 horas. Entonces, atiendo rápido, tomo mate, estoy ahí, descanso, porque yo cobro poco. Pero bueno, no pasa por lo que cobran. Por eso digo que lo que a mí, mi parecer, es de que tiene que haber más control. Porque la persona que tiene que controlar, no va, porque no aparece. Una señora me decía la otra vuelta, ¿por qué me hacen ir a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, a esperar a una salita para que me den el turno? No me pueden hacer ir el día anterior, que sea a las 2 de la tarde, poner a 1 de la tarde, que me den el turno para el otro día, pero no tengo que ir con el tema de la inseguridad que hay, con el frío, que se me referían los pibes. ¿Por qué no me hacen ir al otro día a las 2 de la tarde, que den los 10 turnos que dan, y yo voy al otro día con los chicos a hacerlo atender a las 8 de la mañana? No importa, pero ya no tengo que estar haciendo todo esa maratón. Mira, con la tecnología que hay hoy, si subís al tren o al colectivo, es que la mayoría de las personas está con su celular, y que nadie habla con el de al lado, pero sí estoy hablando con alguien de Japón. Ahora digo yo, 2 más 2 son 4. No puede la gente sacar turno por teléfono, por WhatsApp o como fuera. Claro. Todos los sistemas que se han dado no funcionan. El WhatsApp no contesta, nunca te dan un turno. ¿Por qué puedo hablar con Japón y no puedo conseguir un turno en una sala o en un hospital? Sí, que está a 15 cuadras de mi casa. Muy problemático eso. Y yo no creo que sea difícil solucionarlo. Simplemente hay que tener un poco de ganas. Pero también está el tema de que, bueno, si yo tengo que apretar a la gente que no trabaja, también me involucro yo. Y también, bueno, le pasó a todo el mundo. A veces hay puestos que requieren cortar cabezas, y resulta que al que le vas a cortar es amigo de, o lo puso de a dedo. Y te aparecen los sindicatos. Sí, pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir lo siguiente. Hoy creo que fue la... Estaba dando un discurso Macri, y recuerdo una frase que él dijo, que era, digamos, para salir de la pobreza se dedicaba a educación. Y la educación es la base de todo. Porque vos cuando vas a una sala de primeros auxilios, a un UPA, a un hospital, no vas a mendigar, vas a exigir un derecho. El derecho tuyo es que te atiendan. Constitucional. Entonces, cuando a vos no te atienden, cuando vos te postergan, y se están riendo de tu derecho. Entonces, la gente es el domingo que tiene que pensar en eso. Lo que pasa que, lamentablemente, cuando menos educación tenés, es obvio que tenés menos posibilidades de pensar por qué te pasa eso, y hasta estás convencido que eso te va a pasar siempre. Porque uno de justamente de los lemas de Cambiemos, de Macri y María Eugenia, es: no creas que esto que te está pasando tiene que pasarte siempre. Cambiemos, pensemos de otra forma. Obviamente, se necesita educación en la gente, en los niveles de mínimos que hoy hay, es muy difícil que pueda razonar eso. Y después está el otro problema, que es el clientelismo político. Si te quejas, no te doy más nada. Entonces, yo creo que la clave está en la educación, como dijo hoy Mauricio Macri, y está, por supuesto, en la salud, porque obviamente vos dejás de ser pobre la medida que te puedes atender. Bueno, yo le sumo todo el resto, no solamente cuánto ganás para comer, sino también el agua, las cloacas, todos los servicios, el asfalto. Cosas que, increíblemente, en la provincia de Buenos Aires, durante 30 años, no se hizo nada. Y ahora se ve. No se hizo nada. Porque vos tenés cuántas calles recorremos nosotros, y más que nada, algunos muchachos acá de la BPG, por el interior, digamos, por la parte profunda de lo que es el Almirante Brown, no hay calles, no hay asfalto, digamos. Agua no hay acá en la estación. Cloacas ni hablemos. Ahora hace 30 años que esta gente gobierna. No, lo peor de todo es que la primera etapa, ustedes van a ver los carteles que puso el intendente, primera etapa de pavimento. Tal calle, tal calle, tal calle, de bacheos. Son todas una porquería. Lo que dice, los arreglos son todas una porquería. La segunda etapa están mejores. ¿Por qué? Porque los vinieron a controlar, lo que decía vos. Tuvo que venir gente de la provincia a controlar si verdaderamente en Almirante Brown se estaban haciendo las obras. No se estaban haciendo las obras, se empezaron a hacer cuando empezó a haber un control desde la provincia. Obviamente seguían estando los cartelitos Almirante Brown. Y siguen estando. Y siguen estando, pero la gente no es tonta. La gente ya se dio cuenta que todas esas obras no las podría haber hecho nunca el municipio solo. Estamos viendo, vamos a hacer un paréntesis, estamos viendo el cierre de campaña de Cambiemos, justamente, en Vicente López. Está hablando Jorge Macri, que fue es el jefe de campaña, el coordinador de campaña de la provincia de Buenos Aires. La verdad, ha sido hasta el momento una campaña bastante tranquila, ¿no? Bastante civilizada. Tendrá que ver que hay un gobierno civilizado. Y ese es el estilo, ¿no? ¿Sabés que estaba leyendo un texto de Juan José Campanella? Una versión libre, que en realidad el texto creo que ni siquiera es de él, sino que él lo reproduce, que decía, sin ofender a nadie, con un título, con mucho dolor digo, a todos, ¿qué nos pasa? Una sensación de impotencia, de frustración y abatimiento nos noqueó. En muchas reuniones privadas, en el trabajo, en la calle, en los trenes se comenta, pero siempre en privado. Ya parece no quedar nada del orgullo de ser argentino, y no es la economía. Ni siquiera el caso Chicone, Klender. No se trata de Moreno y su avallamiento tercermundista. El problema no es el tren de 11 y los 52 hermanos que murieron, lamentablemente. Ni tampoco el uso de las reservas. No se trata del paro de los maestros ni de las mentiras del viejo INDEC. El problema es otro. Estamos perdiendo en silencio a nuestra Argentina. La metamorfosis es brutal. El país que tenemos hoy no es el que imaginamos y el país de mañana será mucho peor de lo que mejoraron si no cambiamos. No hay respeto, no hay educación, no hay diálogo. La búsqueda de excelencia se abandonó por completo. Nos acostumbramos al atropello del poder político, al patoterismo. El corto plazo sin una visión del país que nos ilusione, que nos enamore. ¿Qué queremos? Volver a sentir orgullo de ser argentino, entonces cambiemos. Viajar seguros, ver un desarrollo cultural sostenido, entonces cambiemos. Transitar por las calles sin piquete, escuchar a un presidente conectado con el mundo, sigamos, cambiemos. Decidir qué comprar, qué libros leer, respetar al maestro, entonces cambiemos. Los delincuentes presos, estadistas conduciendo el país, sigamos cambiando. Economistas manejando la economía, sigamos cambiando. Calma y paz, sigamos cambiando. No al odio, a la crispación, cambiemos. Los tres poderes funcionando, cambiemos. Comprar dólares o no, recibir cosas del mundo y poder enviar cosas al mundo, sigamos cambiando. Si querés lo mismo, acordate, el domingo cambiemos. Argentina, te quiero, en paz, y no quiero perderte. Entonces cambiemos. Qué maravilla. La verdad. Campanella, un fenómeno. Y bueno, están llegando los muchachos de la pesca, los estamos viendo que están del otro lado del vidrio. fotito de aquel lado. Bueno, un tema que también fue noticia en esta semana fue el tema de este hombre, Santiago Maldonado. En ese caso, salieron un montón de voces a tratar de hacer política, inclusive el viernes, a pesar de la veda, ciertas organizaciones de izquierda están convocando en la capital a una manifestación, donde directamente salen a decir que es culpa, o sea, comparan a Macri con Videla. O sea, lo dijo... Disculpame que te interrumpa, no salieron a hablar sobre Maduro, ¿no? Justamente. Ahora, están diciendo que es un desaparecido, que es una persona que la hizo desaparecer el gobierno macrista. Pero encima, la gente que lo dice, Zaffaroni, Berbisque, Gil Carbó, toda esa gente están hablando. Zaffaroni, increíblemente, como juez, que todos hablan de Zaffaroni, juró por el estatuto de dos dictaduras. O sea, él Durante el tiempo de la dictadura tuvo 120 pedidos de habeas corpus. A ninguno le dio amparo. De desaparecido estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, las madres de Plaza de Mayo lo habían incluido, luego, bueno, lo sacaron porque era el dios del kirchnerismo, lo habían incluido en el libro donde tenían 437 jueces que decían que eran colaboradores de la dictadura. Las madres de Plaza de Mayo. Después, el famoso caso Tiraboschi, donde minimizó una violación de una nena porque realizó sexo oral a oscuras. La hicieron realizar sexo oral a oscuras. Y él dijo que eso no era una violación. Ah, bueno. O sea, ese es Zaffaroni, el que ahora está hablando de que Macri es igual que Videla. Después, bueno, el muchachito tenía cinco departamentos donde se ejercía la prostitución. Ah, bueno. Y él no estaba enterado. Era el dueño de cinco departamentos donde se ejercía la prostitución y él no estaba enterado. Entonces, ese hombre hoy está junto a Berbisky y junto a Gil Carbó diciendo de que este es un desaparecido por Macri. ¿Y que Macri es igual a Videla? Creo que Macri es igual a Videla. ¿A Videla lo eligió el pueblo? No. Bueno, es una falta de respeto a quienes lo eligieron, ¿no? Sí, seguro. Y a los que no lo eligieron también, a los que lo insultan dentro de la democracia, al presidente, también a ellos mismos, bueno, a su misma gente. Es una falta de respeto, inclusive, creo, de alguna manera, a quienes lo eligieron a ellos. Obviamente, por eso no, mismo. No es Zaffaroni, no sé, pero por ejemplo, Gil Carbó fue nombrado por el Senado y es una falta de respeto. Como cuando muchos de la línea esta pseudo-izquierda kirchnerista hablan mal del gobierno o tira avioncitos en los actos públicos, porque ahora se olvidaron de eso, ¿eh? Claro. Que en los actos públicos largaban avioncitos para que, diciendo de que Macri se tenía que ir en avión, se olvidaron. Ahora los muchachos son unos corderos. Y bueno, viendo el tema de Venezuela, justamente tenía en la cabeza para comentar que el día jueves próximo va a estar con nosotros acá un hermano latino, venezolano. Va a estar en el piso acá con nosotros y nos va a hablar de cosas de Venezuela, de cómo está pasando en Argentina, qué es de su vida acá, qué música consume, cuál es el folclore de ellos. A interiorizarnos a ver cómo es la vida de un venezolano. Eso es interesante porque, digamos, de carne propia, ¿no? Yo tengo un compañero de trabajo que justamente vino en el mes de enero, o en noviembre, una cosa así, a Argentina, y está trabajando con nosotros hace unos 90 días aproximadamente. Él ahora está muy ilusionado porque, bueno, al quedar efectivo en la empresa, como llegó ya hace un tiempo, y al empezar a trabajar, ya puede pedir la ciudadanía argentina. Ah, qué bueno. Tenía el DNI provisorio, que es porque es del Mercosur, Venezuela, o era del Mercosur, Venezuela. Tal es así que el primer inconveniente que tenía era renovar el registro. Entonces él tenía el registro de Venezuela, tuvo que pedir un certificado de Venezuela y con eso sacó el registro acá en Argentina. Porque es una persona que va a trabajar en la parte de venta, servicio técnico en la empresa. Necesita usar un auto. Y ahora va a traer a sus dos hijos y va a venir su esposa también para acá. Bueno, hablar con él, trato de no hablar mucho porque lo que menos quiero es crearle feos recuerdos, pero él cuenta a veces sus cosas. Y la verdad que nadie le quiere preguntar demasiado, pero realmente la situación que se vive en Venezuela es muy grave. Es gravísimo. Es muy grave porque es como decía yo en la editorial, desde acá es muy fácil decir desde un departamento de Puerto Madera que Maduro es un tipo extraordinario, pero la realidad es que ellos, hoy el petróleo está muy bajo el precio, pero ellos tuvieron la renta petrolera como acá estuvo la soja, y lo que menos hicieron fue invertirle en algo que fuera justamente el problema de... O sea, cuando se habla que Argentina puede ser Venezuela, yo digo que no, porque Argentina es un país que tiene muchísimo alimento. Venezuela no tiene alimento. Todo lo importa. Y lo importa a través de lo que ingresaba por PDVSA, que además era un foco de corrupción. O es un foco de corrupción. Bueno, a ver, tenemos que despedirnos pensando que el domingo, así que me gustaría, Iván, vos, César, Pablo, lo tenemos acá. Yo lo que tengo para decir, es que tuvimos, si bien desde hace un año y medio que estamos en la calle escuchando a los vecinos, tratando de llevarles soluciones desde ANSES, desde PAMI, desde Desarrollo Social, desde el Ministerio de Educación y de varios organismos con los cuales nos movemos siempre, con la actividad que hemos dado por llamar Juntos. Estos últimos 15 o 20 días que salimos un poquito más, más al ruedo, ¿no? Todos, con mayor cantidad de gente, hemos podido ver que la gente va a apostar a seguir dándole a este, a esta ola de cambio que hay, justamente. Saben perfectamente que los cambios verdaderos... Tenemos un llamado al que vamos a pedirle que sea muy breve, porque ya nos tenemos que... Sí. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Voy a ser breve. Soy Herminia. Hola, Herminia. Sí, fuerza a todos los que están escuchando y cambiemos realmente. El domingo veamos, especialmente nosotros los jubilados, los cambios que hubo. Bueno, mantengámoslos, entonces no vayamos para atrás, cambiemos, chicos. Agradezco que la semana que viene recién me internan, porque así puedo ir a votar. Es lo que más me afligía. Uno es uno. Un beso para todos y gracias. Muchísimas gracias, Herminia, por haberte comunicado. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Herminia, que tenga suerte. Gracias, chao. Bueno, vos estabas hablando... Y bueno, y como para cerrar todo esto que estuvimos haciendo durante todo este tiempo, la gente está muy firme con el cambio, saben que estos momentos de transición son duros, pero que el país está verdaderamente en el buen camino. César, una frase simplemente que se ha utilizado mucho, incluso León Gieco tiene un tema con estas palabras: los pueblos que se olvidan del pasado están condenados a vivir lo mismo. Así que tratemos de pensar lo que pasó antes y de cómo estamos ahora. Falta mucho, mucho, ¿eh? Pero bueno, todo empieza con un primer paso y creo que ya estamos caminando. Para llegar a Roma se necesita dar el primer paso. Bueno, yo me despido de todos también. Espero que el domingo, primero que la gente concurra a votar, le pedimos que... Si bien las PASO no determinan un senador, un diputado, un concejal, pero es un deber cívico y es muy importante demostrar que el pueblo quiere votar. Y por otra parte, una cosa, Iván, Pablo, que está presente, César, creo que nos empezamos a movilizar un poco antes de las PASO anteriores. Recorrimos muchos barrios. A veces cuando yo hago viajes por negocio, no mío, sino como vendedor que soy, siempre cuento los kilómetros que hago y los resultados, y siempre cuento cuántos resultados por kilómetro. Es una forma que tengo desde hace 10 años de pensarlo, nada más, porque no lo tengo que rendir a nadie eso. Nosotros hemos recorrido muchos barrios, hicimos muchos kilómetros. No recuerdo un lugar que hayamos ido por los lugares más recónditos, y además yo habré ido el 10% de lo que fueron Iván, Pablo y Juan. No recuerdo un solo lugar que alguien nos haya dicho algo que nos haya ofendido. Jamás. Por supuesto, cada uno tiene sus ideas políticas, pero Cambiemos demostró que se puede cambiar en paz. Y eso es lo que tenemos que hacer el domingo, seguir apoyando a quienes quieren que cambiemos en paz. Muchas gracias, buenas noches. Y nos vemos el próximo jueves. Hasta el jueves. Somos la radio de los...